Saludos. Qué placer estar contigo, Clara. Gracias, es un placer estar contigo también, Johnny. Tú me dijiste que tú estabas muy excitada por algo que descubriste. Cuéntanos. Ay, sí, yo estoy tan emocionada porque a mí me encantan los estudios de mujeres y cómo la mujer siempre ha amado a Dios. Encontré, Johnny, la biografía y la historia de esta mujer llamada Lotte Moon. Oh. Lotte Moon fue una sierva de Dios y ella se dedicó a servir para salvar. Ella se fue a la China y ella era una joven de la Iglesia Bautista del Sur. Se convirtió en la primer mujer sola que fue a la China de misionera. Así Y soltera, soltera se mandó. se mandó para la China. Y hay tres cosas, porque la historia es larguísima, yo pudiera durar horas contándole, pero por el tiempo le voy a mencionar tres cualidades de ella. Que la hacen siervo ideal de Sierva Dios. ideal de Dios. Ella fue a la China y ella organizó muchas escuelas con internado para niñas y se dedicaba a darle el mensaje de Dios a esas O niñas sea, que y a era una las sierva mujeres. con una misión específica. Sí, entonces, Colegios para niñas. después de eso, Dios le habló a ella, según ella escribe, Ella escuchó la voz de escuchó Dios. la voz de Dios que le dijo, ve a Segunda predicar. razón para ser sierva, ella escuchaba la voz de Dios. Y Dios le dijo que fuera a las aldeas. Ella tomó 4 días en una mula, Johnny, y llegó a esas aldeas. Dice la tercera razón para ser sierva ideal de Dios. Ella fue donde el Señor le dijo que fuera. Pero a mí me parece que ella usó algunos de sus recursos, que era una mujer millonaria. Sí, ella usó toda su herencia, ella nació en Virginia, 1840, y murió en 1912, todo su dinero de herencia para construir escuelas. Y ella dijo, voy a leerle lo que ella dijo, siento que no es una fantasía ociosa, que el Maestro Dios camina a mi lado y escucho su voz que me dice gentilmente, he aquí. Yo estaré contigo hasta el final. Y ese maestro que le habló a ella nos habla a nosotros hoy. Así mismo, Oramos. oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, porque tú tienes tantos siervos. Gracias te damos, Señor, por Lotte Moon, porque ella, Señor, predicó y ganó más de 10.000 almas allá en la China. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por tantos misioneros que tú has llevado a diferentes partes del mundo. Gracias porque tú nos has llamado a servir para tu salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Clara, entonces nos vamos derechito al texto bíblico. Vamos, he aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Esta palabra siervo, Clara, que se traduce aquí de esa manera más bien domesticada, originalmente en hebreo era la palabra Ebed. ¿Qué significa esclavo? ¿Y quién es este esclavo? Es la pregunta. Pero antes de examinar de quién es este esclavo, hemos de entender que la palabra esclavo habla de una característica en un tiempo social, en una institución social y económica muy particular, que es ajena a nuestro diario vivir hoy, aunque sí hay personas que son esclavos, porque son inmigrantes ilegales que los ponen a trabajar en restaurantes, en casas, y les pagan efímera cantidad de dinero si acaso le pagan algo. Pero no es común en el diario vivir nuestro. La primera forma de ver quiénes son los esclavos de Dios, siempre trazándolo en la Biblia, lo hacemos leyendo en Isaías 41:8, donde identifica dos naciones como esclavas de Dios, siervo de Dios. Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham. Sí, ellos, Jacob e Israel, por causa de que eran descendencia de Abraham, ¿y cómo es que llama a Abraham? Mi amigo. Este asunto es un asunto de relaciones. Israel es mi siervo, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Tú eres mi siervo, esclavo, yo te he escogido y no te he desechado. Dios escogió para que sean esclavo de él, hablando de la forma en que se usa la palabra siervo o esclavo, Ebed, primeramente a las naciones del norte y del sur, que era una sola. Con el tiempo de Salomón y en el tiempo de David fue una sola nación y luego se dividió en el norte y en el sur. Hay más textos bíblicos que siguen explicando y nos dejan saber el objetivo y el propósito de esas dos naciones como siervos. A ver, ¿cuál es? He aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Y en hebreo es goyim, esa palabra, ese sustantivo. Y goyim se refiere a las naciones que no son Israel, que no tienen justicia. De hecho, incluimos en estas naciones a Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál es el trabajo del siervo de Dios, así como fue la hermanita Moon cuando fue a la China? ¿Cuál es el trabajo de los siervos de Dios con respecto a las naciones como Sodoma y Gomorra, como cualquier otra nación que no ha conocido el nombre de Dios? Lo encontramos en la historia de Abraham, porque Abraham, que era amigo de Dios, de ahí sacamos el entendimiento. Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable, y que el justo sea tratado como el culpable. Lejos esté de ti el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Yo haré de ti una gran nación, fue la promesa, y le indicó que bendeciría y engrandecería su nombre, y él sería una bendición. Abraham fue llamado por Dios para bendecir las naciones. Cuando vienen a contemplar con Abraham el diálogo de qué hacer con Sodoma y Gomorra y la destrucción de ellos, Dios le pone el ministerio de interceder por la justicia en favor de Sodoma y Gomorra. Y esa intercesión él negoció, discutió con Dios para que lo salvara a los de Sodoma y Gomorra, si por lo menos llegó hasta 5 personas. Nosotros, Clara, como pueblo de Dios, hemos sido llamados a ser esclavos de Dios para interceder por las naciones, así como Abraham, el amigo de Dios, nos dio ejemplo. Veamos 3 maneras de visiones de juicio y bendiciones con respecto a cómo Dios juzga y bendice. La primera, en la columna de la izquierda. Dios juzga, bendice. ¿Y qué hago yo? Espero y observo. ¿Y la del medio? Humanos juzgan, bendicen. ¿Y qué hago yo? Yo hago e intervengo. ¿Y en la tercera? Mesías, esclavo, juzga, bendice. ¿Y yo? Dios usa vehículos humanos. Clara, la idea que estamos dilucidando es una idea pesada. Es la idea que el juicio de Dios y la manera de Dios bendecir a este mundo involucra a los seres humanos. Y cuando le dijo al siervo de Isaías que tenía una misión de juicio y una misión de traer justicia a las naciones, lo estaba diciendo a todos los seguidores de él, incluyendo al Señor Jesús como Mesías. Tal como vimos en la tabla, las 3 columnas son ciertas. Dios es el que bendice, Dios es el que hace juicio. Nosotros lo hacemos representando a Dios, así como el hermanito Abraham estuvo intercediendo en favor de Sodoma y Gomorra. Y también el Mesías lo hace y nosotros nos hemos convertido en Mesías porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Pero volviendo a Isaías, Clara, debemos enfatizar cómo lo dice Isaías. He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad, traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y las costas esperarán su ley. Así dice Dios el Señor, el que crea los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos y el que da respiración al pueblo que está en ella y aliento a los que andan por ella. Yo el Señor, te he llamado en justicia y te asiré de la mano. Te pondré y te guardaré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones, a fin de que abras los ojos que están ciegos y que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí ya sucedieron las cosas primeras. Ahora les anuncio las cosas nuevas. Antes que salgan a luz, ya se las anuncio. Clara, hemos de entender la complicación del cuadro que se está pintando. Hay diferentes niveles de manifestación del siervo de Dios, del esclavo de Dios. Y estas manifestaciones están entrelazadas la una con la otra y de manera múltiple Dios está cumpliendo su propósito aquí en la tierra y nos incluye a nosotros. Nosotros no somos pasivos elementos sentados esperando, estudiando los eventos del tiempo del fin y como quien mira en el cine la película, maravillados de los efectos especiales, de los milagros y de las cosas, sino que nos toca servir. ¿Como quién? Como lo hizo Lotimón. Te vino la sonrisa rapidito cuando hablamos de ella. Ay, sí. Pero mira lo que voy a decir ahora. Amárrate el cinturón. Ok. Lotimón. Amarradito. Lotimón fue Mesías del Señor. Leamos. Así ha dicho el Señor a su ungido, Mashiach, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir las puertas delante de él, de sacerdotes, profetas y reyes, Israel y Judá como pueblos, Mesías, Ciro, Mesías. Tenemos clara que la palabra de Dios usa la palabra Mesías múltiples veces, incluyendo los que mencionamos ya en el texto. De modo que al pensar en el Mesías, no nos toca a nosotros sentarnos pasivamente y decir, Jesús ya lo hizo todo, ya el Mesías derramó su sangre, es un asunto de salvación y justificación por la fe, justicia imputada y justicia impartida, y yo me quedo aquí sentadito esperando. No, no y no. Y no, y no, y no. Sino que es como lo timón, embarrarse las manos, utilizar los recursos nuestros y hacer la justicia de Dios en la tierra. Y de la forma que podemos hacer la justicia de Dios en la tierra es llevándole esperanza, llevándole salvación a estas personas que creen que no hay salvación. Seguimos leyendo. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos. Para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, que te llama por nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre. Te doy un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy, ¿quién, Johnny? El Señor. y no hay otro. Aparte de mí, no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces. Para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy el Señor y no hay otro. Es un asunto personal. Es un asunto de relaciones. Dios, el Dios nuestro, tiene comprometido su juicio sobre todas las naciones para que nosotros hagamos en nombre de Él, con la dirección y los recursos del cielo, tal como Ciro. ¿Te diste cuenta que quién era el que le abría las puertas y hacía las cosas para dar, para conseguir que Ciro pudiera hacer el que iba a hacer las cosas? Dios. Dios. Dios. Dios le abría el camino, Dios le secó el río, Dios le dejó las puertas sin seguro. Leamos de nuevo la escritura. Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Dios fue el que abrió las puertas para Ciro, el que secó el río para que pudiera pasar, pero era Ciro al que le tocaba caminar, y Ciro era el Mesías de Dios. La misma palabra que se usa para David, que se usa para Jesús, se usó para Ciro, se usó para Israel y para Judá, y se usa para ti y para mí, porque nosotros somos los que cumpliremos las promesas de Jesús. Y tenemos clara, no una, no dos, tres promesas. ¡Tres promesas! Veamos la primera. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Te gustó esa promesa? ¿Te gustó lo que promete y mayores que estas? Y mira cómo lo dice. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Te gustó la primera promesa? Me gustó mucho. Pues amárrate el cinturón de nuevo, porque viene la segunda. Cuando los lleven a la sinagoga y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o quién responderán o qué habrá de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Nos promete darnos todo lo que pidamos con el propósito de cumplir su misión como siervos que somos. Así como le resolvió los problemas a Ciro para que pudiera entrar y conquistar a Babilonia, así también a nosotros nos dará las palabras que hemos de hablar. Así también nos ha llamado a nosotros a cumplir. Estas dos promesas son maravillosas, pero ahora viene una tercera que todavía, aquí es que la puerca tuerce el rabo. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Estoy tan excitado, Clara, que quería rapidito hablar de ello. Y no te quería dejar terminar de leer. Dios, pero no importa, yo seguí leyendo. Tú has seguido leyendo. Dios nos dejó tres promesas con Jesús. Y estas tres promesas traducen este trabajo que le tocaba a Ciro, que le tocó a Abraham, que le tocó a Judá y a Israel, que le toca a todo aquel que acepta el Espíritu de Cristo para que les guíe. Y ahora lo leemos, el resumen de las tres promesas. Haré las obras que yo hago, harás las obras que yo hago y mayores que estas hará. Eso es difícil para muchos creerlo, claro. Sí. Pero serán mayores. ¿Y la número dos? El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. ¿Y la tercera? Vendré otra vez y los tomaré conmigo. Mico. Tenemos la seguridad que no estamos solos. Las tres promesas están atadas en este propósito evangelístico que Dios nos ha llamado. Pero ahora nos toca leer la versión paulina, porque el hermanito Pablo no lo podemos dejar fuera. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora yo no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo Reconciliando reconciliando al al mundo mundo consigo consigo mismo, mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. así que somos embajadores Embajadores en en nombre nombre de de Cristo Cristo y y como como Dios Dios los los exhorta exhorta por por medio medio nuestro. nuestro. Clara, qué palabras maravillosas. Les rogamos En en el nombre nombre de de Cristo. Cristo, Reconcíliense reconcíliense con con Dios. Dios. El hermanito Pablo lo dice con su estilo particular, declarándonos que somos embajadores. Ser Mesías, como era Judá e Israel, como fue Abraham para ir a bendecir y a juzgar a las naciones, como Dios lo consultó a Abraham para saber si juzgaba o no juzgaba a Sodoma y Gomorra. Todos esos papeles nos tocan a nosotros. Pero hay algunos, Clara, muy tristemente en la iglesia. Lo único que hacen con lo que llaman el mundo y con lo que llaman Sodoma y Gomorra es hacer qué, Clara. Señalar ¿Para qué? para culpar a otros. Y señalarle los pecados y decir lo malo que son. No han leído las palabras tan preciosas del Evangelio y no entienden que lo que tenemos que hacer no es señalar, sino gritar. Están reconciliados con Dios. Sus pecados ya no son contados. Yo soy testigo, soy embajador. ¿Te pareció que lo hice suficiente dramático? Soy embajador. Pero tú eres embajadora. A ver, dilo de nuevo. Yo lo estaba diciendo por ti, Johnny. Clara, las palabras del hermano Pablo todavía están resonando, resonando a través de los canales del tiempo y llegan hasta nosotros, reconciliados con Dios. Nosotros tenemos una diferencia con Jesús, una diferencia grande. Allí en las tres promesas vimos parte de esta diferencia. Él dijo que nosotros haríamos cosas más grandes. La razón por la cual podemos hacer cosas más grandes que Jesús no es por nosotros. Aunque nosotros somos muchos más y Jesús era uno solo, la razón por la cual podemos hacer más es por la promesa del Espíritu Santo. Leamos. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros al ministrar la reconciliación de Dios? El El Consolador, Consolador el Espíritu Espíritu Santo Santo, está está con en nosotros. nosotros. Esa es la gran diferencia que nos pone en otro ramo, En otro nivel. en otro ángulo, de una manera más abarcante, En otra perspectiva. que Jesús y que lo que Jesús hizo en su ministerio. Leamos. Ellos escudriñaban para ver qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa que hasta ahora los ángeles anhelan contemplar. Clara, meditemos en esto unos momentos. Meditemos, Johnny. El hermano Pedro nos está indicando que el objetivo de lo que nosotros hacemos está guiado y solamente supeditado al Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo, nos dice el hermanito Pedro, para que nadie esté confundido, es el Espíritu Santo, es la misma cosa. Y tú y yo hemos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo, recordando aquellas tres promesas que fueron dadas, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, sino que por las promesas que Jesús dejó, podemos hacerlo. Repasemos de nuevo las tres promesas. Hará las cosas que yo hago y mayores que estas hará. La razón por la cual, por la cual haremos mayores que las que Jesús hizo serán por él. El Espíritu Santo que está con nosotros. Serán por él. Espíritu Santo. Serán por él. El Espíritu Santo. Wait. No, ten cuidado. Vámonos a leer la segunda. El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. No tengas temor. No, que yo no soy predicador, que yo no sé qué voy a decir, ni sé cómo le voy a decir, que yo tengo miedo, que yo... Lo hice bastante ridiculito. Sí. Si tenemos la promesa de que Dios y el Espíritu Santo nos dirán qué decir. No tenemos por qué dudar. Para nada. Veamos la tercera. Vendré otra vez y los tomaré conmigo. No podemos perder la perspectiva que todo esto es temporal. Uh-huh. Y en medio de esta perspectiva de que todo es temporal, hemos de tener en mente que hemos de estar con Jesús. Él viene a buscarnos porque Él tiene unas mansiones preparadas para nosotros y Él nos unirá a su persona. Porque es un asunto de relaciones, Clara. Así como Abraham era amigo de Dios, tú y yo somos amigos de Dios. Sí. Así como Abraham intercedió en favor de los de Sodoma y Gomorra, rogándole a Dios que salvara, nos toca a ti y a mí interceder. ¿Por quiénes hemos de orar para interceder para que Dios les pueda salvar? Por los que están alrededor nuestro, particularmente aquellas personas que te es fácil condenarlas, despreciarlas como cosa sucia. Lo hice dramático, Clara. Muy dramático. Y dramático es particularmente usando las palabras del hermano Pablo, porque Pablo dijo: rogamos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Pablo estaba de rodillas, diciendo que nosotros nos debemos colocar de rodillas, rogándole a la gente, al vecino, al despreciado, que se reconcilie. Una actitud muy diferente del miembro de iglesia que lo que quiere es condenar. Y el ejemplo lo tenemos, Johnny, del mismo Jesús, que él buscaba a los más despreciados en su tiempo, que eran las prostitutas, los cobradores de impuestos. Terminemos con una oración. Oremos. Bendice, Señor, tu iglesia. Ayúdanos a ser como Jesús y como Abraham. Ayúdanos. Interceder por los otros. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, Clara, recordamos de nuevo, ¿cómo se llamaba la hermanita? Lottie Moon. Pueden buscarlo. ¡Qué historia bella! ¡Cuánto mensaje! Y hasta el día de hoy se usan esas reglas de misiones en la Iglesia Bautista del Sur, que ella implementó.